Muchas gracias, amables oyentes, porque está con nosotros en este momento para seguir conversando acerca del tema de esta semana, que es la benignidad, la bondad. Les habla Raúl Medina. Como siempre está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Y como siempre también, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Que tenga un hermoso día, que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Y ya que estamos tratando acerca de la benignidad, me permito leer en las Sagradas Escrituras un texto que se encuentra en la carta de San Pablo a los Colosenses. Sí, ahí en el capítulo 12, perdón, capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes que cuando estabas leyendo este relato aquí, o esta expresión vestidos, me acordé que hace unas semanas atrás participé, o me invitaron a una boda, y como era muy familiar, me pidieron que hiciera algunas tomas de lo que sería antes y después la boda. Entonces participé viendo cómo arreglaban y vestían a la novia. Bueno, estuve con ella en el día porque era familiar, conversamos, fuimos a hacer algunas compras también. Pero luego, mientras estaba, era una niña cualquiera, pero de improviso apareció el vestido, los adornos, todas esas cositas, el peinado, y se transformó. Una metamorfosis. Claro, entonces estoy haciendo ahora la comparación de alguna manera lo que significaría para un cristiano. Un cristiano es como cualquiera del mundo, esa persona es como cualquiera del mundo, pero cuando llega el evangelio, llega la salvación, se produce una transformación, la persona comienza a ver que ahora le están faltando algunas características que tiene que presentarse ante el Creador. Y esas características que son el fruto del amor, el resultado del amor de Cristo en uno, son la benignidad, y se coloca la benignidad y la gente lo ve distinto, lo ve que cambia, lo ve que es una persona diferente. Por eso me gusta esta expresión, dice vestidos. Es una actitud positiva, fíjate, no es la actitud pasiva. Vestido, claro, el vestido es algo que no puede pasar desapercibido, porque es algo que está frente a todos, es algo que todos lo ven. Así también estas características del carácter también es algo que se nota. Si nosotros tenemos la característica negativa de no ser benigno, la gente se va a dar cuenta. Ahora, debemos recordar, nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos vea. Si esta es parte del carácter, tenemos que preocuparnos de tener un carácter semejante al de Cristo. Y la importancia es que Él nos está viendo y Él nos conoce. Él conoce nuestras intenciones, conoce los deseos del corazón. Entonces, por eso es que es tan importante esta benignidad en nuestro carácter, porque estamos reflejando la benignidad que había en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que esto no se da cuenta uno cuando va o produciéndose el cambio. Las personas de improviso dicen, mira, este hombre o esta mujer habría reaccionado muy diferente, pero mira cómo reaccionó ahora. Y quizás no se da cuenta por eso, pero está produciéndose el efecto de haberse puesto un vestido que le otorga Jesús, un vestido nuevo, resplandeciente, como escogidos de Dios, fíjate, santos y amados y entrañablemente de misericordia y de benignidad. Ese es el vestido que deberíamos tener. Que se note, que refleje que somos hijos de Dios. Sí, porque nuestra bondad, nuestra amabilidad, el hecho de ser indulgentes, conciliadores, afectuosos, eso se va a notar. Recuerdo haber leído una historia del sol y del viento que hicieron una apuesta. Iba una persona con un abrigo y el viento dijo que él tenía suficiente poder como para sacárselo. Y empezó a probar. Dice que el viento sopló y sopló, y mientras más soplaba, la persona más se aferraba a su abrigo, y no hubo caso, no pudo sacarle el abrigo. Y el sol le dijo, yo lo voy a hacer. ¿Pero cómo? Dice. Y el sol, dice, solamente empezó a calentar, suavemente, hasta que el hombre finalmente se sacó el abrigo, sin que hiciera absolutamente nada. se sacó el abrigo. La amabilidad, ese calor que nosotros podemos entregar, puede lograr mucho más que la violencia, la fuerza u otro medio que quisiéramos ocupar. Lo que pasa es que pueden haber resultados, ya sea por violencia o por ser benignos. Por violencia pueden haber resultados, pero pueden ser muy negativos. Pues sí, son muy nefastos, quizás, al final del camino, pero el benigno no es así. Produce frutos en las personas de amabilidad. Tratan de pensar, qué extraño este hombre, realmente yo pensé que iba a reaccionar diferente, pensé que era diferente. Y hay personas que se encuentran con otras personas y dicen, yo pensé, hablé con él, dice, le pedí algo, la verdad que nunca habría querido ir donde él porque lo encontraba medio huraño, pero no es así, fíjate, es un hombre solitario que necesita, qué sé yo. Es increíble cómo se puede ver las personas cuando se tratan directamente con ellos. Ahora, debemos también tener presente que la gente que nos conoce como cristianos espera ver esto en nosotros. Porque espera que un cristiano sea una persona amable, benigna, sea una persona que irradie paz, que dé esa seguridad que en este momento el mundo no nos puede dar. Por eso, cuando nosotros mostramos esto en nuestro carácter, estamos también testificando por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, aquí hay un relato bien interesante que lo hace un Alexander McLaren, que es un clérigo muy destacado londinense. Dice: la amabilidad es la fuerza más poderosa del mundo. Toma todos los martillos a vapor que alguna vez se forjaron y pelea contra un témpano de hielo, y excepto por la poca cantidad de calor que se desarrolla por los golpes, que derrite una porción pequeña, seguirá siendo hielo, aunque pueda estar pulverizado en vez de sólido. Pero mientras que se mueva suavemente hacia el trópico, donde los rayos del sol eliminarán la frialdad mortal y se disipará en el océano cálido, la amabilidad conquista. Ahora, lo interesante es que es parecido a lo que tú estabas mencionando, la sí. Amabilidad conquista en realidad. Porque mientras más te acercas al sol, más te derrites. Mientras más te acercas hacia el hielo, más fiero, más fuerte te colocas. Yo creo que debemos que dirigir nuestra vista, nuestro andar hacia Cristo, donde nos vamos a derretir y el ser sol como de justicia, es. Como lo dice el la sol de justicia. Escrituras. Exactamente. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que Pablo está diciendo acá cuando le habla a los de Colosa, dice, sobre todas estas cosas. Dice el vestido de amor. Dio todo lo que había que vestirse, pero dice, mira, vístanse de amor en realidad, que ese es el vínculo perfecto. Y volvemos al inicio, que lo que es todos estos frutos es amor. Amor reflejado en todas estas características que son el fruto del Espíritu. Así es. Un fruto que tiene un valor incalculable. Pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese fruto, el fruto del Espíritu, y pidámosle que podamos ser fiel reflejo de aquel que vino a enseñarnos cómo vivir la vida. Hay una recomendación que se hace en la Escritura, que en realidad, si nosotros fuéramos más humildes, bondadosos, habrían frutos más dignos de justicia donde ahora no hay ninguno. Es una declaración bastante fuerte, pero tenemos que tomarla así. Yo creo que predicamos más con nuestra forma de ser que desde un púlpito. Predicamos más, ¿no es cierto?, haciendo un lindo pan que predicando un sermón. Creo que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Debemos cuidarnos. Les agradecemos porque ha estado con nosotros. Nos vamos a encontrar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.